Julie calls it machete. Is it a machete? Está como los machetes. Nada más hace así, corta. Y yo estoy viendo ahí arriba, agarro todos mis vases, los lavo, los envuelvo y los pongo en la caja. Now watch, escucha esto. Empecé a estirar el, porque yo tengo liners en mis shelves. Empecé a estirar, hermano. Cuando de repente algo de mero atrás cayó y me pasó zup, así. Y dije, ay Dios mío, ¿qué sería? Hermano, que yo voy viendo allá el machete. Y tengo la marca en mi robe, un chalequito que uso para estar en la casa. Bata. La tengo así donde me pasó. Usted sabe, cuando está arriba, se llena de tierra y todo eso, pasó por aquí. Me le he pasado temblando, pero ¿sabe lo que me ha pasado? Dándole gracias. Porque si ese hubiera cortado cualquier parte de mi cuerpo, me hubiera... Porque lo vi y dije, bendito. Fui y lo toqué, filosísimo está ese cuchillo. Y dije, oh, bendito sea Señor, que tú estás viendo. Y yo quiero hablar de cómo el Señor miraba. Y es, dice, cuando Dios habló al pueblo de Israel, les dijo, yo veo lo que están pasando y oigo su clamor. Pero lo más importante es, estoy atento. Así es de que cuando usted levanta sus manos para adorarle, when you raise your hands to worship, you're talking to Him. Raise your hands. Worship Him. Levante sus manos. Adórele. Hay mucho, hermano, que Él ha hecho. Toda nuestra vida Él lo ha hecho. Esta mañana desperté a las 3 de la mañana y empecé a pensar en ese cuchillo y me estremecí. Como me hubiera cortado aquí, aquí, donde quiera. Y decía, gracias, Señor. Gracias. Gracias. Así es que vamos a cantar. Let's sing, Paul. Aleluya. Póngase de pie. Please stand. Dios está aquí. Exacto. ¿De qué está agradecido usted este su momento? Presencia. What do you think, en mí. ¿Siente usted la presencia del Señor? A todo, en cada momento, hermano. Que hubiera sido de nosotros si Él no estuviera cuidando. What would have happened? Yes, aleluya. Worship Him. Adórele. Él es nuestra majestad. Aleluya. Alzo mis manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, te alabo, te adoro y te amo. Aleluya. Dios está aquí. Su presencia siento en mí. Y en su corazón, hermano, aquí. Aleluya. Poder y gloria. Aleluya. A su majestad. His majesty, aleluya. A su mis manos. Señor, te alabo, te adoro y te amo. A explorar la bendición que Él les había prometido. Dice que a este punto, el pueblo de Israel, God promised them something. God promised them a land. Y ya estaban a la orillita. Y yo me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros en la orillita y no hemos podido dar el paso? ¿Me entiende? We've been at the edge all the time. At the edge of the blessing. A la orilla de la bendición. Y dice Jehová, envía a representantes para que vayan a ver esa tierra que yo les prometí. Y si van conmigo a Éxodo, el capítulo 3, vaya conmigo a Éxodo 3. Les voy a dar un poquito de estudio para que no se les olvide nunca lo que quiero que el mensaje que el Señor me dio. I don't want you to ever forget that God gave me a message for us today. He spoke. And you know, God speaks to his servants. Dios habla a sus siervos. Pero lo que nosotros somos y hacemos no hay mucha diferencia con el pueblo de Israel. What we do or we don't do, it's not different than what the people of Israel did. You know why? Because Satan is the same. El enemigo es el mismo. Él no cambia. Dios dice, yo soy Dios y yo no cambio. Satanás dice, yo tampoco. ¿A cuál voz estamos escuchando? Dios dice en su palabra que lo que él promete, él cumple. He tells us in his word, what he promises, he will comply. But God wants a willing heart. Pero Dios quiere un corazón dispuesto, disponible. Y Satanás lo imita, porque es imitador. Yo lo que te prometo, lo cumplo. Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. Amén. Dice, y ni las puertas del infierno prevalecerán con ella. Pero Satanás le cambia el canto ahí, dice, yo destruiré a la iglesia. Y usaré al pueblo tuyo, Dios, para hacerlo. Los de afuera no nos pueden destruir. People from outside are not going to destroy. He uses the better material he has is right in the church. Who knows that? ¿Quién sabe esto? ¿No? ¿No? Pero como nosotros somos pueblo santo, pueblo escogido, real sacerdocio, I'm not on the market to be used of the enemy. I'm not. Because I'm a holy person. I'm royalty. See? Royal. So we go to the book of Exodus, al libro de Éxodo. Lo que yo quiero decirles con esto, hermanos, I want to give you this. Y es muy bueno que vaya usted a su casa y lea estos capítulos. Que se queden en su corazón. Porque mire, dice que Moisés andaba trabajando. Moisés era un ¿qué? No, ¿qué clase de trabajo hacía Moisés en ese tiempo? ¿Mande? Era pastor de ovejas, no abejas, ovejas. Si hubiera sido Julio, yo le habría dicho abejas. He was a shepherd, tending the sheep. He was doing his business. Él estaba haciendo sus negocios. Pero dice que de curiosidad, cuando él vio un árbol allá, ¿cómo se dice? Way over in a long distance, he could see. Estaba viendo un árbol que estaba encendido en fuego. Y dice, y empezó de curiosidad nada más. Voy a ver qué es lo que está pasando. I'm going to go see what's happening there. Dice que cuando llega a cierto punto, cerca del árbol, que oyó la voz. Dice, este fuego que tú estás viendo, esa es versión mía, ¿ok? El fuego que tú estás viendo, Moisés, soy yo, dice Dios. It's not just any fire. It's me. I'm here. Dice, mira Moisés. Yo estoy, ahí en el verso, en los versos, ¿tienen su Biblia? You have it? Okay, you have it. Okay, mire. Dice, en el verso 5, dice, no te acerques más. No te acerques. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Quítate todo pensamiento, toda preocupación, toda curiosidad. Quita eso, porque tú estás ante mi presencia. Take off those sandals. Take off everything. All the preoccupations. All the problems that you say you have. You will not solve them. I will. My way. Because you are stepping on holy ground. Keep in mind, God doesn't change. Guarden su mente. Dios no cambia. Él es el mismo. Y luego dice que el Señor le siguió diciendo, le siguió hablando, pero me gustan mucho las palabras que dice en el verso 7. Ciertamente he visto la opresión. I've seen it. Si él puede ver que el enemigo, hermano, está haciendo sus cosas con nosotros para destruirnos, ¿que no estará viéndonos a nosotros? You don't think God is seeing that you're struggling, that you're suffering? ¿Cree usted? ¿No cree usted que Dios está viendo que nosotros tenemos luchas, que tenemos pruebas? Dice, mira Moisés, yo estoy viendo lo que les pasa. Pero él tenía un plan. Y el que iba a llevar a cabo ese plan, ¿sabe quién era? El pueblo. Moisés era el principal que iba a tener que ser el principal líder para llevar a cabo. He was the first, he was the number one man that God was going to use to take this people. He says, I've seen it and I know they suffer. Yo sé que sufren. ¿Y por qué? Digo, ay Dios mío, ¿por qué será que a veces uno se siente como que nadie tiene problemas, nomás yo? Y me concentro en yo. Yo, y nos volvemos yo-yos. It's me, me, me, me, me, nobody else. And you know what? Before we know it, we're embracing our problem. And it really has gone. But what are we holding on? A veces nos abrazamos del problema y Dios lo quitó de enfrente de nosotros. Y nosotros todas seguimos. ¿Por qué? Porque estamos enloquecidos pensando en nosotros mismos. ¿Me entiende? Y Dios le dice a Moisés, mira, yo veo y yo escucho. I can see and I can hear the problems. I can hear it all. I think Benjamin failed me this time. I have no water. I'm only gone for 10 days and Benjamin forgot his job. Dice, los he escuchado quejarse de sus quejarse, los he escuchado quejarse de sus capataces, de sus jefes que están bajo esclavitud. They're in slavery. They're having a lot of problems. Estoy en el capítulo 3 de Éxodo. Pero lo que yo quiero poner, hacer énfasis en esto es esto, hermano. Mire. Dios advirtió de antemano. Es como dice, tienes problemas ahorita, Eva. Espera, lo que viene está peor. El primero que nos deja saber es el Señor, por medio de su Espíritu Santo. ¿Sabe por qué lo hace? Para prepararnos. The one that will tell us, Satan is ready to attack. You will be having problems. I'm going to get you out of here. But where you're going, Israel, you know where you're going? You're going to become fighters. Real fighters. Right now you're subjected. Ahora estás sometido, sumergido en el problema. Te voy a sacar, te voy a hacer libre, te voy a llevar. Y le dice, a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Sabía que cuando hacemos ejercicio, hermanos, hay muchos, ¿cómo se dice? Muscles. Músculos en nuestro cuerpo que están fuera, todos sueltitos. Yo fui al doctor para que me chequeara porque yo tenía un dolor en mi pierna y yo sabía que no era un blood clot porque yo los conozco. Le dije, no sé qué me está pasando. Cuando estoy sentada me levanto y ahí voy. ¿Qué sé qué está pasando? Y me dice, tienes tendonitis. ¿Tendonitis? ¿Sabe lo que es el tendón? De aquí hasta abajo del... Tendonitis, es why? Dice, ¿y sabía? ¿Por qué tú tienes eso? Dijo, why do you have that? Only the athletes have that. Solo los atletas les pasa eso. Dijo, maybe I am a spiritual one. Quizá yo sea un atleta espiritual. Atleta, se dice, no, atleta. Y dice, mira, te voy a mandar al hospital. Dije, no. Mira, te voy a dar una medicina. No. Entonces, ¿qué quieres? Yo nada más quería saber qué es lo que tengo. Yo me voy a cuidar. Yo sé lo que tengo que hacer. Porque mi batalla, hermano, es como la de ustedes con el enemigo en mi vida. I'm going to take care of my business here. I'm going to do it. So cuando yo voy al chequeo con mi real doctor, que es el doctor familiar, le dije, el doctor so and so me dijo que tengo tatata. Dijo, sí, sí tienes eso. Pero me dijo, aquí está lo... Dice, haz un ejercicio especial. Si puedes pararte, recarga tu cuerpo sobre la pared sin tener que mover los pies, eso te va a ayudar. Hermanos, déjeme decirle, me dolía hasta acá. Pero lo hice. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios quiere un cuerpo sano. Y Dios me ha dado la autoridad sobre mi cuerpo. No mi cuerpo sobre mí, pero de sobre mi cuerpo. Y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Primero hago 5, primero hago y luego 6, 7, hasta que llego al número 15. Y ahora fácil que lo hago. Fácil. Pero qué dolor. Le dije, me descompusiste en vez de componerme. Me dice, va a pasar. Dios le dice a Moisés, mira Moisés, ahí en el, hermano, cuando esté en su hogar, lea el capítulo 13 de Éxodo. Le dice, mira, lo voy a sacar de aquí. Y fíjese, la bendición. Hasta le dijo a las mujeres, vayan allá con los vecinos egipcios y pídanle las joyas de ellos. Y se las van a dar, porque hasta eso preparó Dios. All the jewelry, I should have been there, I love jewels. All the jewelry is yours. Go, just go ask them, Ana, y dile. And you know what? Soltaron todas las joyas. ¿Sabe por qué? Porque los estaba preparando para el camino. Pero digo, ¿sabe qué? Van a salir y la tierra se llama la tierra de Canaán. Esa es su herencia. Oh, glory. Nosotros vamos a una Canaán espiritual, donde vamos a ser transformados. Y como relámpago nos vamos. Pero tenemos que hacerla aquí primero. Ahí está el corto. There's where the problem is. But let me tell you something, hermano. We can do it. Porque Caleb le dijo al pueblo, lo podemos hacer. Y sí lo vamos a hacer. But you know what? Thank you, Brother Ben. ¿Sabe qué? Le dice Dios a Moisés, se salen de esta. Yo no sé, yo escuchaba un dicho años atrás. Se brincan del sartén a la lumbre o de la lumbre al sartén, something like that. It goes, I don't know if it's like that. Se salen del sartén y caen a la lumbre. Porque la tierra, ¿sabe quién vive ahí? Ahí viven gigantes. Ahí viven los cananeos, los eteos, los meros enemigos míos. Los que están empleados por Satanás. They're employed to destroy. And you know what, Moses, they hate the people of Israel. And you know what, I love the people of Israel. I want to set them free. Hermano, ¿sabía que Dios nos ama a nosotros y nos quiere hacer libres? ¿Verdad, hermano Marcos? ¿Que Dios nos ama a nosotros? Sí. ¿Verdad, Benjamín? Él nos quiere hacer libres de toda opresión. Y en el nombre de Jesús, nosotros vamos a caminar. Porque si salimos de esta, hay algo más poderoso que nos espera. Por eso estamos aquí encerrados. Porque no hemos tomado posesión de la autoridad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Dice, lo que viene adelante. Y por eso hay mucha gente que vive en derrota. Derrotados. Porque mire, si usted no se mueve, el enemigo dice, no problema, le opongo otra para que de veras que no salga. Pero cuando nosotros nos movemos y cumplimos con la voluntad de Dios, if we don't move from the place where that's dangerous, it's okay with the enemy, but it's not okay with God. God expects us to take authority over our lives. Take authority over the situation. Take authority over the problem. And all we have to do is speak the word of authority in the name of Jesus. But if we don't, si no lo hacemos, hermanos, el enemigo dice, échale, échale, hasta que ya estamos, que nada más esto sale. Yeah. And you know what? The enemy makes you believe, el enemigo lo hace creer a usted, que usted nunca va a salir de las deudas. Que tiene que correr, correr desesperado. A ver dónde hay, de dónde viene. ¿Sabe de dónde viene? El socorro viene de Jehová. Ahí está. Él le da la habilidad. Él le da el poder. Él le, mire, you have a brain, tiene cerebro. Él quiere utilizarlo para educarlo. He wants to educate you in the word. He wants to teach us to take him at his word. Nos enseña que tomemos su palabra por lo que es palabra de Jehová, palabra de autoridad. Moisés le dice, oh sí, Dios, tú me vas a mandar, ¿y qué le voy a decir al pueblo? Nada más dile que yo soy quien soy. It's just me. I am that I am. You don't need any more. The moment you say those words, you will see fire once more. El momento que nosotros decimos Jehová es quien es como que venimos a encender el fuego de su unción en nuestras vidas. Por eso cuando en Números 13 que Jehová en realidad estaba recordando, ¿se acuerdan de la tierra que les di? Ya están a la orilla. Pero ¿sabes qué, Moisés? You know what I'm going to do, Moses? I'm going to give you the honor, the privilege to send people to see what I have for them. Pero ellos pensaron que eran espías, que iban a descubrir algo que Dios no sabía. Oh, yeah. They thought they were going to do what God did and show God all the areas. You know, I have a wonderful son. Tengo un hijo, pero maravilloso, mi hijo mayor. Y yo le doy gracias al Señor, el hermano Marcos ora todos los días por él, ¿verdad, hermano? A mi hijo, yo. Porque, ay, ese amargadito. Pero ahora que andábamos buscando una casa para mí, él va con su cuaderno. Él es el inspector. Yo me llevo a mi Daniel, mi yerno es mi hijo, y él va con su, para hacer los tratos. Bien protegida voy, y como están los dos, uno de cada lado. Y empieza a inspectar, encontrar cosas que nadie se imagina que se van a encontrar. And I tested him. Yo lo how do you say tested? Lo puse a prueba a mi hijo. Porque le dije, mi hijo, el inspector llega a la casa el sábado en la tarde, como a la 1:00 p.m. ¿Puedes estar ahí? Dijo, no, mamá. Porque estoy con mi hijo. Él es muy familiar con su familia, así están todos. Dice, yo voy el viernes en la mañana. Y dice el agente, dice, yo voy contigo, pero no fue el inspector. Y sabe, hermana, cuando, ¿sabe por qué digo lo estaba probando? Porque ayer le llamé, le dije, yo, fíjate que el inspector me dio un CD de todos los retratos que tomó de toda la casa, escribió todo explicando. Dijo, a ver, dime, mamá, que hermano, él ya tenía todo escrito. Lo que él vio fue lo que el inspector vio. Yo me quedé, wow. He does know what he's doing. Sí sabe lo que está haciendo. ¿Sabe que Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas? Si nosotros no lo entendemos, es el problema. Pero Él lo está haciendo. God is doing a work. And you know what He's asking us to do? Give more of you. More of you. ¿Sabe lo que Dios nos pide a nosotros? Da más de ti. No me pongas horas, no me pongas minutos. Dame toda tu vida. Yo fui la que la compré. Dámela, es mía, es mía. Aleluya. Y por eso le dice, vayan, vayan, go, go, go and check it out. Van a ver la tierra que les tengo, vayan a ver. Pero ahí estaban los gigantes, ahí estaba el Satanás sentadito en medio. Eso fue lo que vieron los 10 espías. That's all they saw. Pesimistas como pesimistas. Pesados los hermanitos. Le dieron a Moisés las razones, el por qué no podían entrar. Y sabe lo triste de esto es que decían, mejor nos llevan, mándanos para atrás. Hasta andaban buscando un líder que los llevaba para retroceder. ¿Usted cree que Dios cree en retroceder? No turning back, hermanos. We're here in this place. There's no turning back. Aquí estamos en este lugar. Porque Él quiere que caminemos adelante. No retroceder. Sí hay personas que se levantan, les da el ataque porque las cosas no se hacen como ellos dicen. Pero sabe que Caleb era hijo y Josué, Joshua, eran unos hombres que hacían las cosas al punto de vista de Dios y no al punto de vista de las ideas humanas. Caleb se levanta en el capítulo, en el verso 30. Y en este tiempo, ¿sabe de qué era tiempo? Todo el capítulo 13 de Números. Era un tiempo de refrigerio. It's a time to be happy. A time to enjoy God's blessings. In time, it's time to see ahead. Ver hacia adelante y ver lo que Dios tiene para nosotros. Y también entender que lo que Él tiene para nosotros, solo Él lo puede llevar a cabo en nuestras vidas. ¡Aleluya! Only God can do it in our lives. Nobody else can do it. I cannot do it on my own. Yo no lo puedo hacer sola. Ni usted. Pero él dice, oh, un tiempo que el pueblo de Israel debería estarse regocijando y viendo las bendiciones y decir, como dijo Samuel, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ha sido Jehová el autor de todo. It's been God, Jehovah God. He has provided. Maybe God hasn't provided as much as you think you should have. But we also need to learn to wait on the Lord. Déjeme decirle algo, hermanos. Cuando nosotros, hace 32 años, que yo le decía a mi esposo, pues vamos a vender mi casa porque nosotros creemos. Rotundamente decía mi papá, totalmente, que cuando Dios habla, yo me muevo. Y cuando Él nos habló para salir de Arizona, una ciudad hermosa, donde había buen trabajo, buen pago y buen todo, Él nos habló a la misma hora, en mayo en la madrugada. Los dos nos levantamos. Me decía, ¿sientes lo que siento? Le decía yo, sí. Yes, I know. In my house, ya teníamos unos cuantos meses que había terminado de hacerse como yo la quería. I had a ranch style house, beautiful house, beautiful. Y aquí quiero una sala, y acá quiero otra sala, y acá para todo tenía. Y el Señor dice, vámonos. Vámonos. Y las que están aquí, cuando nosotros llegamos, yo compartía con un hermano, le decía, ¿sabe cuánto era nuestro salario? Aquí, al principio, $135 por semana. ¿Se acuerda, hermana Osuna? Para mantener a mi familia, para pagar los biles, los utilities, comprar todo eso, para poner a mis hijos en las escuelas cristianas, private schools, porque aquí no nos gustaba el ambiente para nuestros hijos. God provided. God provided. Él extendió todo eso. Y le dice, ¿y mi casa? Dice, la vamos a vender. Oh, yeah? You're going to sell my house? He says, yeah, I'll get you another one in California. He left, but I got my house. He has a better house. Él tiene una mejor hogar. Pero ¿sabe qué? Le digo, Señor, gracias. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía a nadie. Y por eso le digo, yo creo que cuando Dios habla, Él lo hace. Si Dios envió al pueblo de Israel, si Él lo envió y les dijo lo que iban a encontrar, cuando Moisés les dijo, miren, a los 12 espías, miren, aquí va a haber, vean qué tan grande, qué tanta gente, ta, ta, ta, ta, porque sabían preparándose para how they were going to go against it, cómo iban a venir en contra del enemigo, se acobardaron. No, no la vamos a hacer. No la vamos a hacer. Y Caleb estaba regocijándose. Él y Josué, they were rejoicing. Habían sido liberados de esclavitud. ¿Qué más querían? Ellos iban a ser los jefes. ¿Saben? Nosotros vamos a ser los que vamos a prepararlo todo cuando lleguemos allá, transformados. Habían sido libres. Por medio de la sangre del Cordero, la misma sangre que nos libertó a nosotros. They were set free. From boundaries, bondage. They were free. They didn't think of that. You know what that? Oh, trabajar otra vez. Oh, dinero otra vez. Hermano, el dinero no es de nosotros. Cuando empecé a trabajar en la oficina del distrito, como vicepresidenta del distrito de las damas, A mí se me abrieron los ojos para muchas cosas. Y me di cuenta de muchas cosas que para mí no eran. Para mí, tú eres hijo de Dios, tú debes de ser una persona sincera. No esa sincera como la cera, pero sincera al Señor. Y me di cuenta que una de las mujeres líderes más grandes que tenemos, ella no creía en pagar el diezmo. El diezmo es pago, hermano, es un abono. ¿Sabe lo que hacía? Porque ella tenía autoridad, ella pedía que sus hijos le diezmaran a ella, porque ella necesitaba el dinero. Y me vengo yo, wow, I didn't know you could do that. No, you can't. No, no puede hacer eso. So yo vengo con mi idea muy suave y le digo a mi esposo, el pastor, le digo, honey, you know what? Sister so and so, ella hace esto. Le digo, ¿por qué yo no pago mis diezmos a ti de mi trabajo? Y así no tenemos, yo tengo que dar. Y me dice, ¿qué dice la Biblia? Yo, I don't know, what does it say? ¿Qué dice? Malaquías 3:10. Oh, le digo, todo el mundo lo sabe, traer los diezmos a la folía. Eso es lo que vamos a hacer. Esos no son para mí. Oh, ok, caso cerrado. ¿Qué creen que yo no sé lo que andan haciendo? Cuando voy a Texas, hermano, me vengo con la cabeza así. Y él dice, alégrense, gócense. We have been, the food has been supplied. No nos ha faltado nada. De nada pueden ver nada. Oh, mejor nos vamos para atrás. Ya estaba mejor. Where are we going? ¿Para dónde vamos? ¿Al fracaso? Pero Dios no los dejó porque había dos varones valientes. De los 12 dice vienen 10. No la vamos a hacer. No la vamos a hacer. Pero Caleb dio un orden y dice, ¡marchen! ¡Sí lo podemos hacer! ¡Sí se puede! ¡Lo vamos a hacer! ¡We can do it! Lo vamos a hacer. Y él les da, he gives them a charge. You go, man. You're gonna do it. We're gonna win this. Que los gigantes y que los soldados, el enemigo gigantes, que va, no es como decía David. Yo te venzo, gigante. Ante la presencia de Dios, tú eres la hormiga. Porque todo lo que yo tengo que hacer, gigante, es hablar la palabra de Jehová, y en el nombre de Jehová de los ejércitos se hacen las cosas. ¡Aleluya! Especialmente si es para él. I can do everything. I can do it. I can kill you. And furthermore, I will chop your head off. Te corto la cabeza. Le cortaron la cabeza a Satanás y anda sin cabeza, pero que está haciendo cosas. ¿Me está entendiendo, hermano, este mensaje? Aquí en la palabra de Dios nos está hablando, nos está diciendo. Cuando yo estaba leyendo en el libro de Números, yo me estaba viendo a mí, porque Caleb, un joven, sumiso, un joven que sabía, no tuvo que ir a la escuela para aprender que Dios es primero en todo y que se puede usar la palabra de autoridad. Pero a veces nos la pasamos todos los días diciendo, convenciéndonos a nosotros mismos el por qué no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Sabía que aquí en América, yo digo América porque it's my only country, es mi país. ¿Sabía que aquí se trata todo de dinero? Everything is about money. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos no sabían eso? This is what America is all about. Money. Money. All right. Thank you. Lie. Cheat. Yo me vine asustadísima de Texas porque me di cuenta de una familia que hasta el gobierno estafan. Y dije, yo me retiro de estos, no me vayan a contagiar. Es atreverse, porque tarde de que temprano les caen. Y luego dicen, oh, los policías no nos quieren, oh, esto. No, hermano, ¿sabe que a mí me cobraron 12 mil por ser sincera? Por decir la verdad. Did you know that? $12,000 me dice la IRS que yo le debo. Oh yeah, Lord, this is yours. ¿Yo de dónde saco $12,000? Por ser sincera. Pues ahora cuando los pesque la gente echando mentiras, Lord have mercy. Y este decía, les da un, mire, trabaja, suda, descubre, descubre. ¿Sabía usted que toda esta gente que cayó primero, que los, todo el mundo se convirtió en, ¿cómo se dice? Real estate, bienes y raíces, agentes de bienes y raíces. Todo lo hicieron ilegal, estafando a la gente, pobre gente. Que se creyó. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y sabe que, y esto no está en mi mensaje, ¿eh? Yo no sé por qué dije esto, pero Él sabe, porque lo siento bien en mi corazón, lo siento bien en mi corazón. Es mejor vivir pobre y feliz que con mucho y ser infelices. ¿Sabe por qué? Porque andamos huyendo, escondiéndonos, y dile que no estoy aquí. Mejor viva pobre, hermano. Sea sincero, sea fiel a Dios, sea fiel a Dios en todo, en todo. Él les da un mandato. ¿Sabe lo que Caleb esperaba? Él esperaba de ese pueblo que tuviera armonía. Él visualizaba, he could see harmony in the people. It wasn't happening, but he could see it. You know why? Because he saw with God's eyes. He saw with eyes of faith. Él ya veía al pueblo caminando en armonía. Lo miraba todo unido, siguiendo adelante. Porque él reclamó, he claimed the word, harmony in the people. Armonía. ¿Sabe usted que cuando nosotros hablamos una palabra que Dios conoce, que Dios le agrada, las cosas suceden, aunque en muchas ocasiones confunde a muchos? Porque no están en el círculo, el surco, el camino. Y él decía, cállense, déjenme decirles algo. Let me talk. There was 10 people, there was too many people talking. Y mire, ¿sabe lo que yo visualizo, hermanos? Yo visualizo, I can see Caleb so sure. Because he kept saying, no problema, no problema. There's no problems here. And these people brought the grapes. Esas uvas grandísimas. Mira, ahí está, me estoy exagerando a lo mejor. Pero ahí está Caleb, come, come uvas, hermano. Alimentándose. Esto sale de mi tierra. Wow. This is coming out of my land that God gave me. ¿Cuántos de ustedes saben? How many know that we have an inheritance? ¿Cuántos saben que tienen una herencia? Tenemos una herencia, pero tenemos que cruzar estos mares, tenemos que cruzar estas tormentas, tenemos que cruzar estos valles, pero en medio del valle, en medio del desierto, ahí está un oasis. que se llama unción del Espíritu Santo. The anointing of the Holy Spirit is that oasis we have waiting for us in the desert. Pero como vamos entrando y caminando, el desierto es muy caliente, yo ya lo sabía. O esta arena está bien caliente, yo ya lo sabía. Y somos vencidos antes de entrar. Cuando allá está, ¿se acuerdan de Agar? Hagar, I'm going to the desert to die. Me voy al desierto a morir porque tengo muchos problemas. Por eso no voy a la iglesia los miércoles. Por eso no voy a la iglesia los domingos. Ahora, ¿por qué empezaron a mediodía el servicio? ¿Por qué tienen clases a las 11? Porque así lo ha puesto Dios. ¿Tiene problema con esto? Vaya a Él, que abra camino para nosotros. ¿Me está entendiendo, hermano? You understand? The day that we start supporting our church 100%, we will have it all back and we'll have all the freedom. El día que nosotros nos decidamos a ser sinceros con Dios y sostener este lugar como Dios nos dijo que lo hiciéramos, 100%, todos se van a ir de aquí porque nosotros somos los dueños. No me gusta compartir, pero tengo que. Tengo que. Por eso, hermano, cuando usted le digo, hermano, vaya ahí con la oficina, a ver si hay lugar para usted. Hermano, vaya ahí con la oficina, a ver si se puede hacer. No que queremos ser dictadores, ni esto estaba en mi mensaje. We're not dictators. We just have to adjust. Nos tenemos que ajustar. Por mientras. Porque yo veo este pueblo, templo de la fe. Yo lo veo. No la iglesia llena, pero el pueblo fuerte y fiel y feliz. Porque están ganando verdaderas vidas para el Señor. ¿Me está entendiendo? Dios espera esto de nosotros. ¿Por qué cree usted que dice Salmo 133? ¿Qué es lo que dice? Que es bueno para Jehová. Es bueno y es grande, es dichoso cuando hay armonía entre los hermanos. ¿Y qué dice la otra escritura? Hablando del pueblo de Israel, del pueblo, en Hechos, el capítulo 1 y el capítulo 2, habla de el poder que tenía la iglesia. El poder que tenía la iglesia porque estaban unidos. Dice Hechos 2:1, y estando el pueblo unido en ayuno y oración. Dice, de repente llega la unción del Espíritu Santo y todos empezaron a hablar, todos empezaron a hacer, todos empezaron a ser bendecidos y bendiciéndose uno al otro. ¿Por qué? Porque hay armonía. There's harmony. Y luego les encomienda y les dice, ¿sabe lo que yo espero de ustedes, hermanos? Ahí en ese mismo capítulo, this is what I expect. Cuando él está hablando en el verso 30, lo que yo espero, que la mano de Dios estará con nosotros. Está con nosotros. ¿Sabía usted que la mano de Dios nos ha salido? Su mano está aquí. Pero ¿sabe lo que el Señor me estaba diciendo? Me dijo el Espíritu Santo, no solamente quiero estar en el ambiente, pero quiero estar en sus vidas. Cuando tú veas a un pueblo, Eva, cuando tú veas a un pueblo, que cuando tú dices la palabra, ellos se estremecen, quiere decir que mi espíritu está en ellos. Ya. Yeah. Y entonces no vas a tener que pisar quedito para decir lo que tengas que decir, sino hablar la palabra de autoridad, hablar la palabra. Y todos tenemos ese privilegio. Qué bonito es cuando nuestros hijos, si decimos la palabra, ellos se levantan ¿Qué quieres que brinque, papá? Mamá, ¿qué tan alto? No, que ¿por qué? ¿Para qué? No. God wants to prepare his people. God wants us to be ready at all times. Él quiere que estemos listos. Mira, hermano, qué triste es escuchar las palabras de una persona que diga, oh, yo ya me cansé de ir a la iglesia, ya me cansé de servir al Señor. I'm taking time out. And you know what I say? Lord, don't listen to that. I intercede. That is dangerous. Eso es peligroso. Nunca tomamos tiempo libre del Señor. ¿Verdad que no, hermana Moraima? Nunca. Nunca. Nunca. Debemos de vivir como el pueblo lo hacía cuando Él les instruía y que les hablaba que ellos tenían que cambiar de actitud porque fueron con una actitud muy diferente que lo que Dios esperaba de ellos. Ellos no fueron con la actitud de Hebreos 11:1. They had no faith, no tenían fe. Ellos nada más vieron lo que Dios ya les había dicho que iban a tener que ver. Ahí está todo, the enemy is there. Sabía, hermano, que el enemigo está, pero corriendo sus millas. But what are we doing? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Cualquier problemita nos sienta. We sit down. I can't do it anymore. Caleb le dice al pueblo, nosotros podemos tomar esta tierra. Es de nosotros, tenemos las escrituras, todo lo que tenemos que es caminar. Caminar. Pero ¿sabe qué? Muchas veces no, we don't do it because we leave God out of the picture. And it's no wonder that we're not making it. God is not in the picture. Dios no está allí. No está, lo hemos hecho a un lado. Nosotros podemos vencer al enemigo. Nosotros podemos vencer las tentaciones. Nosotros podemos caminar hacia adelante bajo la unción del Espíritu Santo. We can do it with the anointing of the Holy Spirit. Con esta unción nadie puede detener su poder. Nadie puede detener nada. Porque el poder de Dios, poder en el nombre de Jehová de los ejércitos, in the name of the power of Jesus himself, we can do it. He himself said, you can do all things through Christ who strengthens you. Tú puedes hacerlo todo en el nombre de Jehová de los ejércitos. A veces no caminamos y somos afectados. A veces hacemos decisiones que mañana vemos en nuestros hijos. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Una palabra que uno haya dicho a la distancia, allá atrás. Eso es lo que pasó. Eso es lo que fue. No en todos los casos, pero en algunos. Pero no debe de ser ni en todos ni en uno. Porque servimos a un Dios que todo lo puede. Él les habló. Y yo me hago esta pregunta, hermanos. Caleb estaba bien contento. Caleb was real happy. Él comía del fruto, él se gozaba en el fruto, en lo que todos estaban, ta, ta, ta, ta, ta, ta, 10 personas hablando al mismo tiempo. Y la gente alborotada, ni escuchaban a Caleb. Pero él comiendo y dice, we can do it. Hey, listen to me. Escúcheme. Sí, la podemos hacer. Pruebe esta uva que sabrosa está, es de nosotros. It's ours. Pero el pueblo estaba atemorizado con la preocupación, con el temor. Y yo hago esta pregunta, hermanos. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa que no podemos vencer? Quizás usted piense, maybe you're thinking, Sister Ramos, how do you know we can't conquer? Because I was talking to one of our young men. Hablaba con uno de mis jóvenes. Y le dije, ¿sabes qué, brother? Yo te estoy viendo cada movida que haces en la iglesia. Estoy escuchando todas las palabras que tú hablas. Digo, ¿sabes por qué? Ese es mi deber como pastora de esta iglesia. Es parte de cuidar el rebaño. no para acusarte, porque lo que tú eres aquí, tienes que ser afuera. Y lo que eres afuera es lo que eres aquí. Por eso, vigilar, interceder, velar. Se goza él y ellos, su enfoque estaba en el problema. Pero el Señor Jesucristo dice en el capítulo 4, 35 de Juan, la cosecha está lista. It's harvest time, hermanos. That's what he wanted the people to know. It's harvest time. Es tiempo de cosechar. La cosecha está madura. Las uvas están buenas. Está listo. Está listo todo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Platicando? ¿Que amamos nuestra iglesia? God is good. ¿Y que todo hacemos? Pues no está haciendo nada en realidad, porque mire a su alrededor. ¿Cuántos sabían que la hermana Alicia está muy grave? ¿Cuántos sabían? Está muy grave, ya tiene 2 semanas. Y le digo, hermana, la quiero mucho. La quiero mucho. Y no puede ni hablar. ¿Cuántas sabían que la hermana Rachel no está bien tampoco? ¿Cuántos saben que la hermana Hernández, la sobrina de Rachel, acaba de salir del hospital? Estaba gravemente enferma. What are we doing? We need to take care of here. ¿Cuántos saben que la hermana Minta Solano está muy enfermita? A mí me preocupó el otro día porque nomás me di cuenta, yo quiero mucho a esa dama, a todas, pero hay unas que me sacan más jugo que otras. Cuando la escuché hablar, and I go, God help her. She's an awesome woman. She loves the Lord. You know why? I've seen her grow. Años atrás entra ella a nuestra iglesia y lo primero que nos anunció a mí el pastor, yo soy católica. El pastor Ramos le dice, qué bueno, qué bueno. Y la abraza. Por eso mi Julie le dice la señora católica. Hasta la fecha, hace años, 14 años, ¿no, hermana Gómez? Unos 14 años. Because she has a heart for God. She has a heart for God. We've seen them be born. We've seen them grow. But we also want to see you over there. Hermano John, este hermano tan lindo que tenemos aquí, Guzmán, él entró a la iglesia con un poquito de droga, checking up on his wife. A ver si no la levantaba el pastor. Pues aquí está la jefa. And look at him now, he's a servant of God. He's a servant of God. I've seen Johnny Contreras' father. Y les digo todo esto porque yo quiero que ustedes los mantengan en oración. No anden preguntando por qué. Nomás dile, Señor, encárgate de esta familia. Hermano Eri Leiva, hasta yo me peleaba con él en el teléfono por su comportamiento con su esposa. Un día llegó bien drogado, un miércoles. Corríamos 100 niños en Mission and Sea Royal Rangers, en la iglesia chiquita. Y entró, caminó y se sentó aquí. Dijo, yo quiero hablar con el pastor. Y el pastor viene corriendo y dice, ¿qué pasó? Ya estoy cansado de esta vida. Yo no salgo de aquí sin Cristo en mi corazón. Le dice el pastor, ha llegado al lugar correcto. ¿Qué está pasando con este pueblo? ¿Qué está pasando? Y el Señor está reclamando, no nada más las almas que no conocen, sino a las que conocen. ¿Me está entendiendo, hermano? Y termino con esto. Ellos tenían una concepto. They had a concept of how things should be. Remember, they said, oh, this land is... They didn't even look at the land. ¿Sabían que esa tierra es fértil? Hasta hoy. Es fértil. Da fruto. Pero tenemos que labrar. Tenemos que sembrar. Pero a veces nos la pasamos, yo no creo que... Es importante pensar. Y piense, yo quiero que usted me escuche en esto. La pregunta más importante no es ¿qué tan grande es el problema? ¿O qué tan grande soy yo? La pregunta debe de ser ¿qué tan grande es Dios? Dios es más grande que los problemas. God is greater. He's bigger than the problem. Dios es más rico. Es más rico que los multimillonarios, como ese gran hombre que nada más la fama tiene y se le acabó todo el dinero. El que tiene muchos hoteles en Illinois. Tiene tanta mujer como tenía de dinero. No, my God is a provider. Mi Dios es el proveedor. Mi Dios es el que suple. Y eso es lo que Caleb quería que el pueblo escuchara y aprendiera. You need to learn. Dice que Dios vio a los cananeos y a todos los enemigos como las langostas eran ellos, no el pueblo de Dios. Sino de otra manera no los hubiera enviado. Él quería que voltearan sus palabras. Él quería que voltearan sus confesiones. A veces nos la pasamos negando que hay. No debemos de negar. Sí hay. Pero también, dice, donde abunda el pecado, sobreabunda, ¿qué? La gracia. Pero hay otra escritura, hermanos. Mire, escuche esto. Cristo mismo dijo en Lucas, cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya quítese de todo este peso que lo trae, hermano, no se crea. Sí eres grande, sí eres poderoso, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Wow, póngase de pie. Le dice el gigante Goliat a David, ¿y tú quién eres? ¿Qué insulto mandarme a este pequeñito aquí? Me lo echo al plato en un segundo. Le dice David, yo no niego que estés grande, pero ¿sabes qué? Mi Dios es más grande que tú. Y yo tengo poder y yo voy a hacer lo que tú ni te imaginas contigo. Dice, cuando él hizo lo que él confesó. Yo no estoy diciendo que nos vayamos haciendo pleito con la gente. Y decirle, tú no me vas a... No, no. Hermano, doble rodilla. Le tenemos la iglesia abierta 2 veces el sábado. Yo hablaba con un hermano de la otra iglesia. Porque yo me la llevo bien con ellos. Con todos, somos todos amigos. No sé ni cuáles son nombres son, yo nomás lo veo por su altura y cómo es. Dije, brother, we have prayer, tenemos oración. Dice, ¿a qué hora, pastor? A las 8, hermano, temprano. Me dijo, listen, me dice, Yo pensé que me iba a decir, yo no tengo tiempo. Dijo, nosotros llegamos a las 5 de la mañana todos los sábados. Oh, excuse me. Ya me voy yo con mi 8 de la mañana. Y yo me voy, wow, our people can't even come at 8. El día de resurrección se llenó la iglesia de gente ellos están impuestos a estar en la casa del Señor a las 5 de la mañana. Y luego le decía, ¿dónde está el secreto? Quiero saber qué es el secreto. ¿Sabe lo que es secreto? El secreto, humillación ante Jehová. Humillación. Como lleguemos a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana, si nos humillamos, la tenemos ganada. Pero si no nos humillamos, forget it, como dicen los mexicanos. ¿Me entiende, hermano? Yo creo que ya es tiempo. Sin Él somos nada. I'm nobody. But before God, I'm somebody. Yeah. Cuando nosotros caminamos por fe, el futuro es nuestro amigo. Y todo enemigo es vencido. ¿Cree eso? ¿Cree eso? ¿Cómo ve, hermano? ¿Vamos a caminar? ¿Vamos a de veras a tener una relación íntima con el Señor? Y que cuando viene el problema a su vida, hermano, llame si usted no quiere orar solo. No hay problema con orar en el teléfono. No hay problema con ir, llegar. Ay, ¿qué dirá? La pastora está muy ocupada. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Ocupada esperando que usted me llame. De otra manera, yo estoy intercediendo. Yo estoy aquí desde las 10, a veces a las 11, no. Cada y cuando, pero le dejo saber al hermano dónde estoy, porque a veces tengo que hacer negocios antes de llegar, pero aquí me quedo con el hermano. Los dos estamos aquí. Porque yo soy su pastora. Mi tiempo es su tiempo. No para los chismes y laberintos, I'll cut that. Pero para ayudarle a usted en sus problemas. Para ser su consejera como sierva de Dios. Para interceder por usted. Así que vienen a mí situaciones que, hermanos, me sobrecargan. Pero it doesn't matter. I'm strong. Yo estoy fuerte. Mientras yo sirva al Señor fielmente, mientras yo haga lo que Él quiere que haga, yo voy a estar fuerte. I'm going to be strong. Don't listen to the problems. Let them go. Let them go. And you be faithful to God. Be faithful. Be faithful. Brother, do you know that song, Yo me rindo a Él? ¿Por qué no empieza a cantar ese, hermano?